Hola, feliz año nuevo. Vamos a empezar rezando un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de que el pueblo de Israel termina el santuario, una vez que tienen hecha la iglesia, por decir así, con el arca de la alianza, con el sagrario, por decir así, se instituye un sacerdocio, ¿sí? De todas las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, una de las tribus, la tribu de Leví, va a ser la que se va a encargar, digamos, de atender el santuario, digamos, está cerca de las cosas de Dios. Es un pueblo, una tribu sacerdotal. Todo esto ocurre en imagen para que después en el Nuevo Testamento veamos cómo eso se amplía como posibilidad a todas las naciones, a todos aquellos que quieran formar parte de la Santa Iglesia, ¿no? Pero en principio en el libro del Levítico son leyes de santidad para sacerdotes, ¿sí?, de la tribu de Leví, ¿vale? Cómo han de estar tocando cosas santas, moviéndose por el templo, ¿sí? Es necesario, digamos, que ellos, digamos, sean santos, ¿sí? Sean santos, ¿vale? Un detalle curioso de los levitas que tenían que trabajar, digamos, en la casa del Señor, era que tenían que ir descalzos, ¿sí?, aunque fuera invierno, ¿vale? ¿Por qué? ¿Os acordáis que en la zarza ardiente de Moisés, Dios le dice desde la zarza ardiente, quítate las sandalias, porque este lugar es sagrado, ¿vale? Quitarse las sandalias, quedarse descalzo, es andar como un pobre. ¿Sí? Pues delante de Dios y tocando sus cosas santas, uno no puede ir como un multimillonario, ¿no?, como un poderoso, sino que tiene que ir con mucha humildad, ¿vale? Porque no eres dueño de lo que estás tocando, sino que el dueño es Él, ¿vale? Y es algo santo, digamos. Bien. Las leyes de santidad, ¿vale? Después del Concilio Vaticano II ocurrió que hubo muchos aciertos y también hubo errores garrafales, ¿no? La sacralidad, digamos, de la Iglesia, ¿no?, del lugar santo, ¿no?, la sacralidad, lo sagrado, que se oculta el misterio, ¿sí?, que se oculta dentro del sagrario, ¿sí?, del arca, por decir así. La celebración de la cena del Señor, ¿vale?, cena santa, con palabras santas, ¿sí? Yo recuerdo en aquella época que me contaba un fraile pasionista, un novicio, ¿sí?, que su maestro de novicios, pues igual estaban en una sala de jugar a las cartas, fumar cigarrillos y comer unas pipas y tal. Y de repente quitaba los cigarrillos y tal y decía, vamos a celebrar la cena del Señor, porque el Señor nos quiere tanto. Y el Señor celebró una fiesta, bueno, pues aquí encima de esta mesa, las pipas y los cigarrillos, vamos a sacar un poco de vino y un poco de pan para compartir la fe. Olea. Es perder el sentido, ¿sí? Es perder el sentido. O sea, al fondo, digamos, no se sabe, ese cura, digamos, no sabe ni quién es Dios ni quién es él. O sea, no lo sabe. No sabe dónde está. No sabe lo que hace, ¿sí? Algunas veces, hablando de esto con sacerdotes, hemos llegado a discutir, ¿sí? Porque me decían, no, pero eso tú que dices, ese no es el Dios de Jesucristo. La cuestión sería que Jesucristo es Dios, ¿vale? Entonces, no que sea el Dios de Jesucristo, es que Jesucristo mismo es Dios, ¿no? Y las cosas de Dios hay que tratarlas con santidad, ¿vale? Eso no quiere decir con escrúpulos, no, no quiere decir eso. No quiere decir con miedo, pero sí con reverencia, mucha reverencia, ¿sí? ¿Vale? Porque no somos dueños de la Eucaristía, ni somos dueños de la confesión sacramental. Uno no puede decir, o sea, en la Eucaristía, digamos, pastoralmente, uno no puede andar con la actitud de que te aplaudan los hombres, de agradar a los hombres. Uno tiene que ir a agradar a Dios. Si a los hombres les gusta, muy bien. Y si no les gusta, también bien, ¿vale? Porque nuestro ministerio no es de este mundo, ¿sí? El celibato no es de este mundo, ¿sí? Es de otro mundo, ¿vale? Como los ángeles no se casan, lo mismo nosotros, como en el cielo, ni ellos toman mujer, ni ellas esposo, nosotros hacemos un anticipo de todo esto. Entonces, no se puede frivolizar el Evangelio o hacer unos resúmenes tan absurdos, tan simples, ¿no? Que son reduccionistas, o sea, que o sea, es no sé cómo explicarlo, ¿no? Es una fantochada, o sea, es perder el sentido, perder la sal, digamos, ¿no? Perder la sal. Entonces, no es por asustar a nadie, ni no es meterme en mal plan, digamos, con esto, pero sí decir cosas que son verdades como puños, como por ejemplo, ¿no? Entre los sacerdotes hay de todo, o sea, hay gente muy santa, hay gente piadosa, hay gente que trata bien al Señor, digamos, no lo trata de cualquier manera, ¿vale? Y hay gente que prefiere, digamos, agradar a Dios que agradar a los hombres, ¿vale? Buscar el aplauso de Dios más que el aplauso de los hombres. Pero también los hay de todas clases, o sea, los hay mercenarios, los que buscan estipendios por aquí y por allá. Dice, es triste, sí, es tristísimo, es tristísimo. Pero los hay, ¿vale? Los que andan buscando motivos, digamos, en la religión para enriquecerse. O como no saben hacer otra cosa, no, como dice el Evangelio, mendigar me da vergüenza, ponerme a trabajar no puedo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues seguir en este rollo y a ver, ¿no? Perder el sentido de todo, ¿no? Perder el sentido de todo. Entonces, volviendo al principio, el final del Éxodo, el principio del Levítico, es que Dios reposa en su santidad, Él, de tal manera que Moisés no puede entrar en la tierra del encuentro, porque todo Él, todo Dios, digamos, inundaba la tienda del encuentro, ¿vale? Inundaba la tienda del encuentro. Ni las críticas, digamos, a los curas preconciliares son tantas, son tan verdad, ni las genialidades posconciliares son tan geniales, ¿vale? Hay sentido común, porque resulta que la Iglesia tiene 2000 años y no ha pasado por un concilio Vaticano II, ha pasado por montones de concilios, ¿vale? Entonces, Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre, al que le guste bien y al que no también. Es así, ¿me entendéis? Entonces, las palabras de Jesucristo son sagradas. Uno no puede traducir el Nuevo Testamento para que sea tan comprensible a los otros que resulta que cualquier cosa que pueda chocar o que pueda ser, que pueda interrogar a la conciencia, lo quitemos de ahí para que pueda interpelar, ¿no? Lo quitemos de ahí porque resulta molesto. Pero lo siento mucho, si el Señor dice eso, ¿habrá que decir eso? ¿O qué? O vamos a hacer, o nos vamos a predicar a nosotros mismos, o vamos a hacer un mensaje que no es de otro. Hay gente y sacerdotes, ¿no?, en las diócesis, que se apuntan a cualquier cosa que dé dinero. Voy a hacer un retiro a unas monjitas. Sobre. Voy a hacer misas en la catedral. Sobre. Voy a confesar en la basílica. Sobre. Y resulta que justo el mismo se apunta a esto, al otro, al otro, al otro, al otro, y al final saca un montón de euros al final de mes. Eso es el sacerdocio. Eso no es el sacerdocio. No. No podéis servir a Dios y al dinero. No. No es. Eso no es. Eso no es. Vale. Entonces, ¿qué es el sacerdocio? El sacerdocio es algo instituido por Jesucristo a imagen. ¿Cómo no? Y tiene sus raíces. ¿Cómo no? En el libro de Levítico, en los levitas del Antiguo Testamento, que al final del libro de Isaías, del profeta Isaías, habla cómo Dios cogerá para él sacerdotes de entre los extranjeros, de entre los gentiles, para que le sirvan a él. ¿Vale? Entonces, nosotros somos esos extranjeros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es acercarnos a Dios sabiendo que Dios es santo y que nos desborda, ¿vale? No en liarnos en reuniones que no llevan a ninguna parte o cargar sobre la gente unos fardos que nosotros no querríamos cargar, ¿no? Como la gente no viene a misa, le vamos a meter 14 años de catequesis. Hombre, espera, espera un momento, ¿no? Si no van a misa, igual es porque no quieren. No, igual es que no se les ha explicado bien. No, hay muchos que lo han explicado mal y lo entienden perfectamente. Lo que pasa es que no quieren. Vale. Y si no quieren, ¿qué hacemos? ¿Falla Jesucristo? No. ¿Falla el Evangelio? No. ¿Falla la transmisión del Evangelio? Tampoco. Entonces, ¿quién tiene? ¿Tenemos que cambiar de pastoral? Quizás no. Quizás resulta que lo que tiene que cambiar es la gente que escucha. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. No quieren escuchar. ¿Entiendes? Cualquier cosa que diga el cura está trasnochado. Y vienen los padres y te traen a los niños para hacer la primera comunión, primera y última, porque no volverán más por la iglesia. O vienen unos novios y tú les facilitas toda la historia, les haces el expediente matrimonial, cursillo de novios y muy bien, jiji, jaja. Y el cura piensa que se ha tomado ya una cerveza con ellos en el bar y ya el día de la boda es la pera y ya tal. No, no van a engancharse con Jesucristo. Entonces, ¿para qué estabas ahí? ¿Para quedar bien? ¿Es así? Tienes que elegir, tengo que elegir. O quedo bien con los hombres o quedo bien con Dios. Pero con los dos no puedo. ¿Vale? Entonces, voy a tener que decir la verdad. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Lo que dicen las Escrituras es lo que dicen. ¿Vale? Y si por eso yo tengo que perder mi dinero, lo pierdo. Y no pasa nada. Porque no me he ordenado para comprarme un coche de alta gama. ¿Entendéis? Ni me he ordenado para enriquecerme o para medrar. Hay curas que les encanta medrar. Les encantaría ser obispos. Madre mía, pero si ser obispo es una desgracia. Una desgracia. ¿Vale? Entonces, somos siervos de Dios, ¿sí? Vale, pues somos siervos de Dios. Entonces, vamos a ir descalzos entre las cosas de Dios, ¿sí? Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Y vamos a leer el Evangelio en su radicalidad. Si digo radicalidad, dirán, este cura es un radical. Si digo en su integridad, todo entero, dirán, es un integrista. Entonces, ¿qué digo? Pues entenderlo como os da la gana, porque es que es así, quiero decir. O lo lees y lo entiendes y sabes de qué va y te apuntas a este carro de buscar el aplauso de Dios o buscar el aplauso de los hombres. Que digan, ¿qué cura más majo? Dios no nos ordenó para ser el chico bueno del barrio, ni el más caritativo. Nos nombró para ser testigos de su resurrección. Testigos oculares y servidores de la palabra. Capítulo primero, según San Lucas. Testigos oculares y servidores de la palabra. No de una pastoral concreta, ¿sí?, sino de la palabra, para que la palabra llegue a todas esas personas. ¿Qué no quieren escuchar? Allá películas. Allá películas. Ellos se las verán. ¿Entiendes? Pero tu misión, ¿cuál es? ¿Decir la verdad o ir poniendo paños calientes por aquí y por allá para que el alcalde o la alcaldesa te sonría, para ser el chico más popular del barrio, para que los críos no te llamen a la puerta, para fastidiar? ¿Para qué? ¿Para qué te has ordenado? Para ser una sola cosa con Jesucristo, ¿sí? Alter Christus, ipse Christus. Otro Cristo, el mismo Cristo. Si lo entiendes bien, y si no, también. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la soledad te puede... Bueno, pues igual te sientes solo porque esa vinculación que tenías con Jesucristo ya no la tienes. O se perdió tu ilusión. O tuviste una vez un pecado y eres rehén del pecado que cometiste una vez. Bueno, confiésate y ya está. Y continúa, ¿no? Un espíritu nuevo. Les daré un espíritu nuevo, ¿vale? Que no tiene que ver con que lleves alzacuellos o lleves corbata. Es un espíritu nuevo, ¿vale? Hay una cosa impresionante, perdonad que lo diga, lo siento que esté saliendo así, pero estamos hablando del sacerdocio y es algo que me afecta directamente y lo siento, y entonces me sale, ¿no? La cuestión del clerimán no es una cuestión de obedecer al derecho canónico o al directorio para la vida de los sacerdotes, ¿sí? Incluso el concilio, ¿vale? No es que el cura... digamos, o sea, no es que sea un tema de debate, es un tema tangencial, sin duda, ¿vale? Pero he de recordar que las mujeres musulmanas en Europa, en España, tienen más narices que muchísimos curas que no se quieren vestir de curas para que no los señalen por la calle. Muchísimo más, y creen más en Alá que el cura en Jesucristo. Eso lo tenía que decir. Lo siento, ¿vale? Que llevas esto y se ríen de ti, o te pegan dos bofetadas, o te insultan, o aprovechan en el bar para soltar un me cago en Dios así, a ver si reacciona el cura, se vuelve y me monta un número. Para probar, a ver, para como el demonio, ¿no? Tú mismo. Dice Jesucristo, el que se declare por mí ante los hombres, me declararé yo por él ante mi Padre Celestial. El que se avergüence de mí delante de los hombres, también yo me avergonzaré de él delante de mi Padre Celestial. Entiéndelo como quieras, y si no lo quieres entender, no lo entiendas. Y se acabó. Esta es la historia, ¿vale? Bueno. Entonces, el sacerdocio sagrado, ¿vale? Y está entre cosas santas, muy santas, ¿vale? Entonces, el cura tiene que ser un tipo íntegro. Y si no lo es, que yo creo que no lo somos ninguno, ¿vale? Lo que tiene que hacer es ir pidiendo perdón y rectificar, ¿vale? Pero la cuestión no está en estar vendido, ni al dinero, ni al alcohol. Ojo, que en esto hay historias, ¿eh? Quiero decir, que hay curas que parecen una cosa y después tienen un problema de alcohol por detrás. ¿Me entendéis? O de sexo por detrás. O cualquier tipo de historia. No lo digo solo por los curas, también por muchísima gente que parecen una cosa y después es otra completamente distinta. ¿Vale? Entonces, el sacerdocio es algo sagrado. No es para jugar. No es para jugar. ¿Vale? Como la iglesia es algo santo y el papado es algo santo. ¿Vale? No se puede jugar ni hacer el imbécil. Para que te aplaudan. ¿No? Porque existe, en palabras de Jesucristo, no lo digo yo, porque es que ese cura es un facha. No lo digo yo, por ser un cura facha. Es que lo dice Jesucristo en el Evangelio. y el cielo y la tierra pasarán, y vendrán miles de exegetas que te dirán que esto es un género literario, que esto no sé cuántos, pero mira, te voy a decir una cosa. Si Jesucristo habla, tengo aquí detrás el juicio final de Miguel Ángel, si Jesucristo dice que hay un juicio final, te aseguro por todo que va a haber un juicio final. Y tú y yo seremos juzgados. Sí, tú y yo seremos juzgados. ¿Y nos podemos condenar? ¡Oh! ¿Cómo nos vamos a poder condenar? Pues sí, te puedes condenar. Por muy papa que seas, o muy obispo que seas, o muy cura que seas, o muy diácono que seas, o muy padre de familia, o muy muchacho que seas. ¿Vale? Te puedes condenar. Y yo también. Primero, ¿me entiendes? Me puedo condenar. ¿Vale? Me puedo condenar, sobre todo, si en vez de hacer lo que tengo que hacer, me pongo a buscar cambalaches con las personas, ¿no? Para mejorar una supuesta imagen de la iglesia que estaba deteriorada. Si la hemos deteriorado más, la hemos deteriorado más, buscando la autenticidad. Puritanos. Perdón, que se me escapa, se me va la vena. Puritanos. Bueno, el sacerdocio sagrado, ¿vale? El sacerdocio sagrado. Perdonad que hoy haga la clase desde aquí, desde mi casa, pero es que en el despacho de abajo hace un frío que no se puede estar, realmente no se puede estar. Sí, porque han caído unas nevadas tremendas y no se puede, ¿vale? Entonces, lo hago desde aquí, ¿vale? Y quería hablar acerca del Levítico, sobre todo el tema de los pies, ¿sí? Los pies en el mundo hebreo es la intimidad, ¿sí? Juan Bautista no puede, inclinándose, desatar la correa de las sandalias de Jesús. ¿Por qué? Porque es descubrir su intimidad. Es el pudor, ¿sí? Pedro no quiere que Jesús le lave los pies porque los pies en el mundo hebreo significa la intimidad. ¿Vale? Son eufemismos, ¿vale? Son eufemismos. Pero en la escritura aparece como la expresión cubrirse los pies es ir al baño. Nosotros diríamos ir al baño, la toilette, ¿sí? Ir al servicio. Cubrirse los pies. ¿Lo llaman así? No lo digo yo, lo dice el libro de los jueces, ¿vale? Y como esa intimidad de Jesucristo, solamente uno tiene acceso a eso por el amor. Solamente la mujer que llega y echa un frasco de perfume sobre los pies y llora sobre los pies y le seca sus pies con los cabellos y tal, demuestra mucho amor. Es la única, es lo único que... Si no hay amor, no te puedes acercar. Jesucristo no te va a dejar. Dios no te va a dejar que te acerques a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, existe un sacerdocio ideológico, ¿vale? Hay un dato curioso, ¿sí? Ahí decía el Papa Benedicto XVI que hay dos interpretaciones del concilio, ¿sí? Una da fruto y la otra no. Independientemente de cómo pienses o de quién seas, ¿vale? Mira, hay dos maneras de entender el sacerdocio, por decir así. Una da fruto y la otra no. Entiéndelo como quieras, ¿vale? Y apúntate a lo que quieras, ¿vale? Pero hay dos maneras. Hay un lenguaje que no lleva a ninguna parte. Que no lleva a ninguna parte. Y hay un lenguaje que es radical, claro que es radical, que es integrista. Pues sí, si te empeñas, es integrista. Jesucristo es un integrista, sin duda, es real, ¿vale? El que no está conmigo está contra mí. Y a sus siervos que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos y degolladlos delante de mí. Eso no lo dice el Papa Francisco, con perdón. Eso no lo predica. Pero forma parte del Evangelio. Y resulta una cosa curiosa, que cuando anuncias el Evangelio con toda libertad y con toda su radicalidad, resulta que engancha. A mí me enganchó. ¿Vale? Yo no había pensado de ninguna manera ser cura en mi vida. No, era muy chaval también, pero no había pensado en ser cura. Pero un amigo me regaló un evangelio, que era solo el evangelio, y los cuatro evangelios así en un librito pequeño en forma de paquete de tabaco, ¿no? Una cosa pequeñita, esto se puede llevar en el bolsillo, ¿vale? Y la lectura de aquello me emocionó, o sea, me fascinó, ¿vale? No había un hombre tibio, sino un hombre, Dios mismo, digamos, era claro, no era... Que podemos tener catequistas, tenemos una pareja de catequistas que conviven juntos. Pero chico, ¿qué más da si estamos en el siglo XXI? Pues chico, no da lo mismo, ¿sabes? Porque tienen que ser testigos de la fe. Y resulta que mi primo puede ser padrino de un bautismo. Pregunta, ¿pero tu primo cree en Dios? ¿Va a misa? Dice, no, pero está confirmado. ¿Y de qué nos sirve de que esté confirmado si no cree? Y si no cree, ¿qué fe le va a pasar al bebé? ¿Nos hemos vuelto locos o qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces, el sacerdocio es algo santo, ¿vale? Es algo santo. Y dentro del sacerdocio hay de todo. Pero es que hay de todo entre los laicos, quiero decir, y entre todo el mundo, ¿vale? En una comunidad de vecinos siempre tienes un imbécil que revienta las reuniones, ¿verdad que sí? ¿Eso es así? Y todos son vecinos de la misma categoría. En un partido político, en un sindicato, pues ahí hay de todo, ¿vale? Hay de todo, como en el arca de Noé, ¿vale? ¿Por qué en el sacerdocio no lo iba a haber? Somos de carne y hueso. Sí que es verdad que tenemos un ministerio que viene de Dios y tal, pero somos de carne y hueso, ¿vale? Y en esto los solares harían bien si en vez de ponernos problemas nos ayudaran, ¿vale? Para poder vivir nuestro sacerdocio bien. Bien. El Señor nos llama a todos a la santidad. Un día yo voy a responder delante de este tribunal. Y tú también. Vale. Entonces, si lo que has conseguido en la misa, o sea, en la vida, es hacer muchas misas y clavarte en el bolsillo 10 euros por cada misa, vale, a costa de las largas oraciones a viudas o a huérfanos, ¿vale? Pues me temo que la cosa no va a ir muy bien, ¿sabes? Más vale que mueras pobre y solo que rico y te vayas al carajo, ¿sí? Te vayas a... El Señor diga, no te conozco. Pero si soy cura, diocesano, toda la vida, ¿sabes? Soy vicario pastoral. No te conozco. Pero si soy el obispo de Castilla-La Mancha, de donde sea, ¿no? De Medellín, el cardenal de Medellín. No te conozco. No te conozco. ¿Estás conmigo o estás contra mí? O sea... Es que no siembra conmigo, desparrama. Es que no recoge conmigo, desparrama, ¿vale? Spargit, dicen en latín, ¿no? Entonces, tú mismo, ¿vale? Te animo a tener coraje, a ser valiente, ¿sí? Y a replantear tu sacerdocio si es que no. Pero alguna vez tiene que salir algún idiota en YouTube diciendo las verdades, ¿vale? Entonces... puede parecerte ridículo, puedes decir que es un imbécil, ¿vale? Muy bien, o cosas peores, ¿vale? Muy bien, lo admito. Pero al menos a mí el Señor no me va a juzgar de que yo no dije nada. Sí que lo dije, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo para todos aquellos curas que me escuchan, ¿vale? Todos aquellos curas que me escuchan. O somos de Dios o somos del demonio. No hay más, ¿vale? Perdonar esta historia, ¿vale? Pero es que tiene que ser así. O sea, no busco popularidad ni que el YouTube se dispare de visualizaciones ni nada de esto. Eso me importa un carajo. Pero sí que es una ventana para poder expresarme y decir lo que siento, y lo que siento es esto. ¿vale? Si alguien le sienta mal, bueno, no lo siento, la verdad es que no lo siento. Que se fastidie. O sea, ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿crees que Jesucristo iba pidiendo perdón por ahí o qué? Léelo, léelo, a ver si va pidiendo perdón por ahí. El tío la soltaba y se hacía enemigos, pues claro que se hacía enemigos, porque cada vez que uno habla del Evangelio, la gente se divide en dos, ¿vale? Pero no, como estamos en un mundo global donde todos tenemos que ser uno, uno. Es mentira. Es jugar con la palabra de Dios, ¿sabes? Bueno, perdonar. Vosotros. Nos vemos la semana próxima. Si Dios quiere y no me cortan esto en YouTube, ¿vale? Nos vemos la semana próxima, ¿vale? Ser personas íntegras. Sí. No, realmente, humanamente, no merece la pena ser cura si no tienes una intimidad con Jesucristo fuerte. Si no, es que no merece la pena. Es que para eso dedícate a otra cosa. Es igual, deja el sacerdocio. Seguro que encuentras una chavala por ahí. La vida será otra cosa, sí, pero casi es mejor, ¿vale? No estorbes, por lo menos, ¿no? No, ¿vale? No pongas problemas, ¿no? Deja que el Evangelio brille, ¿vale? En su integridad. Ese es un integrista, pues igual. Pero mira, a mí me lo han enseñado así, ¿vale? Y yo lo he vivido así, ¿vale? Y en esto me he jugado mi vida, ¿vale? Que podía haber sido de otra manera. Te aseguro que podía haber sido de otra manera. Así que ánimo, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo. Chao.